Nico, ¿le parece que nos vamos para Fisque Menuco Roca? Porque, bueno, venimos siguiendo una situación que está pasando por allá con un espacio de arte, de cultura, y tiene que ver con la biblioteca La Estación. El viernes estuvieron, el viernes que pasó, hubo una audiencia en el municipio. El municipio, pero bueno, estamos en comunicación con Mauro Huenchul, que bueno, es integrante de este colectivo de personas, y queríamos charlar un poquito a ver cómo está todo. Bienvenido, Mauro, aquí Karina y Nico, te saludamos desde Radio Encuentro Viedma. Marimari, ¿cómo están? Marimari, también. Muy bien, y acá preocupados, bueno, queríamos saber qué fue lo que pasó el viernes. Sabemos que hay una reformulación de cargos a 8 compañeros de la biblioteca, ¿no? Sí, así fue. Este viernes que pasó se hizo la audiencia y, bueno, la fiscalía planteaba esto de querían reformular el hecho del que se nos acusa, y bueno, lo lograron lamentablemente ahí en la audiencia, a pesar de que la audiencia fue bastante bochornosa, en el sentido de que no tenían argumentos para reformular el hecho. La jueza dio lugar y bueno, lo pudieron lograr, lo cual es como una mala noticia para nosotros, porque se sigue alargando el proceso. En un momento parecía que era todo tan bochornoso que podíamos llegar a ser sobreseídos ahí mismo en esa audiencia, pero finalmente no. Obviamente también pedimos el sobreseimiento porque estarían vencidos plazos para que ellos puedan seguir con el proceso, y bueno, tampoco pudimos lograr eso, que se respeten esos plazos. Y bueno, quedamos todavía acusados de una usurpación. Ahora lo que ellos hicieron fue reformular el hecho y decir que esta supuesta usurpación fue planificada por un grupo de gente y bueno, que fue todo premeditado. Lo cual es rarísimo, pero bueno, quedó así planteado, y parece que más adelante va a haber otras audiencias donde se va a decidir si vamos a ir a juicio o no. Pero bueno, lo positivo de esta audiencia fue, primero, esto, que quedó demostrado lo bochornoso de sus fundamentos, de que no tienen fundamentos. Nuestra abogada, por suerte, hizo un gran trabajo, y bueno, y explicó todo con detalle. Mientras que el municipio y la fiscalía no tenían palabras, no tenían argumentos para seguir con el proceso, pero bueno, como te decía, igual lograron este cambio. Pero para nosotros fue positivo por eso, porque quedó demostrado eso, su falta de argumentos, y además ellos también tenían la intención de pedir una cautelar para que solamente los ocho acusados de usurpación pudieran ingresar a la biblioteca. Y bueno, no lo lograron, por suerte, eso. Así que no hay cautelar, y el espacio va a quedar disponible para toda la gente que lo quiera utilizar. Y bueno, y nosotros como asamblea, que estamos queriendo revitalizar el espacio y recuperar el lugar, vamos a organizar diferentes actividades para que pueda ser así, abierta a toda la comunidad, y empezar a utilizar el espacio de la mejor manera. En este momento está cerrada, entonces, los talleres y demás. A partir de la... No. Siempre estuvieron activos los talleres, pero no se hacían dentro de la biblioteca. Se hacían en el andén, digamos, en la parte de afuera. Nosotros siempre con el miedo de que ellos utilicen alguna excusa para pedir el desalojo o lo que sea. Siempre vamos a recordar que hace un tiempo llegaron con toda la policía, ¿no?, a desalojar. Sí, hubo un tiempo en que estuvo militarizada la biblioteca. Teníamos una posta policial afuera, ejercieron también presión y violencia, digamos, simbólica, en el sentido de que, bueno, además de de la violencia real de cortarnos los servicios, cortar el servicio de electricidad, el gas, también cortaron el gas de la biblioteca. Pasamos todo el invierno afuera sin gas, porque no podíamos hacer la actividad adentro. Utilizamos lonas para calefaccionarnos, para que no nos dé el viento. Utilizamos fuego para calefaccionarnos y pasamos todo el invierno haciendo diferentes actividades en el andén, siempre. Talleres de teatro, talleres de movimiento. Y bueno, después se sumó el taller de Mapudungún. Lo estamos llevando a cabo los sábados. Y bueno, también otras propuestas así aisladas, como taller de la UEN, para aprender sobre la medicina con las plantas. Y bueno, otros talleres también aislados de para aprender distintas manualidades. Por suerte siempre llegaban actividades o propuestas que siempre con la condición de que sean afuera y bueno, siempre gratuitas o con la posibilidad de hacer otro tipo de intercambios que fueran haciendo en el andén de la estación. Así que siempre estuvo habitado. Eso también fue una estrategia que quisieron utilizar ellos. Antes de la audiencia, mandaron a la policía para que en diferentes horarios del día ver los movimientos que había en la biblioteca. Y bueno, eso también, aparte, como amedrentamiento, ¿no? Pero no pasó nada. O sea, nosotros respetamos siempre lo que dispuso la jueza y estuvimos siempre igual resguardando el espacio, así que no tiene ningún tipo de excusa para ningún tipo de desalojo, no hicimos ningún tipo de modificación dentro del lugar, digamos, que porque sabemos que eso lo podemos usar como argumento también. Lo que se está haciendo es seguir recibiendo donaciones, seguimos recibiendo libros, estamos rehaciendo el inventario, porque cuando el municipio inició este conflicto, le recuerdo a la gente que desalojó todos los libros, se llevó las computadoras, desalojaron toda la biblioteca y se llevaron el inventario. Entonces no teníamos ni siquiera un registro de cuáles eran los libros que se habían llevado. ¿Y eso no se puede recuperar? ¿No le preguntaron o no hablaron o secuestrado? Y porque tiene que haber, o sea, sí, se supone que tendrían que haber devuelto, ¿no? Sí, tendrían que haberlo devuelto, pero como no lo hicieron, nosotros presentamos una denuncia también contra el municipio. Eso se habló también en la audiencia, como es el mismo conflicto, pero son distintas denuncias. En un momento eso se relaciona y también se pone en juego, digamos, porque es importante demostrar, digamos, que hay una diferencia de poder entre cómo acciona la justicia para el lado del municipio y cómo lo hace cuando nosotros presentamos la denuncia, que no se mueve nada, digamos. Y la denuncia concreta nuestra, del grupo Menoco Nehuen, que es el grupo que estuvo haciendo los últimos talleres ahí antes del conflicto, digamos, en la biblioteca, es que se llevaron todos los libros, material didáctico, la bonofolie, otros elementos, digamos, que el municipio ni siquiera sabía el valor que tenían. Claro. Lo secuestraron, lo tienen en depósito y nunca lo devolvieron con la excusa de que no hay una personería jurídica para poder reclamarlos. Pero bueno, eso nunca fue hecho, digamos, por ninguna de la gente que administró el espacio, porque por diferentes dificultades, por diferentes situaciones, y no quisieron reconocer que nosotros fuimos los que creamos esos elementos, digamos, didácticos, y no los devolvieron hasta ahora. Así que se presentó una denuncia contra el municipio para que devuelvan los libros, y también denunciando que en la página oficial del municipio ellos siguen acusando al grupo Menoco Nehuen de usurpación, cuando es claro que eso primero que lo tienen que comprobar. Y es contradictorio con lo que ellos mismos dicen, porque acusan a otra gente de usurpación. Entonces, ¿por qué figura el grupo Menoco Nehuen como acusados de usurpación si ellos están denunciando a otra gente, además? Entonces, ese es el reclamo que estamos haciendo y vamos a ver cómo avanza la justicia de para nuestro lado, digamos. Y bueno, estamos queriendo, además, digamos, evidenciar todo esto que está pasando y visibilizarlo. Los medios de comunicación no nos apoyan. Entendemos que es por un cerco mediático que tiene que ver con la pauta que paga el municipio también, que obviamente, al ser un municipio, ellos tienen muchos recursos. Mucha gente depende de sus recursos también, mucha gente que ha circulado por la biblioteca. Entonces, es claro que ese poder lo ejerce y bueno, implica cierto temor a perder el trabajo, a perder recursos en el municipio. Por eso un espacio autónomo como el nuestro tiene poco apoyo, en el sentido de que hay mucho miedo por lo que puede llegar a pasar si se apoya a este lugar, si se le da el apoyo explícito de que queremos que siga funcionando, ¿no? Así que, bueno, con todas esas en contra, seguimos resistiendo y agradecemos a toda la gente que nos pregunta qué es lo que pasa para poder visibilizar esto. Así que, en ese sentido, le agradecemos siempre a la radio Encuentro por comunicarse con nosotros, por difundir lo que pasa. Buenísimo, Mauro. Bueno, muchas gracias. Nosotros como radio comunitaria y popular, por supuesto que acompañamos todas las luchas. Así que te agradecemos mucho tu tiempo, tu claridad también, y para traer toda la información que tiene que ver con estos espacios tan necesarios, ¿no?, en estos tiempos. Sí, tal cual. Eso mismo se habló en la audiencia, de que el hecho de querer cerrar un espacio como este va en contra de lo que pienso yo. Yo lo dije en la audiencia como psicólogo social también que soy, que están logrando romper el entramado social con esta acción. Nosotros, además de un espacio intercultural, somos un espacio comunitario. Tiene toda la intención siempre de que el espacio no sea para nosotros, sino para la comunidad. Y esa acción, digamos, es fundamental en estos tiempos de individualismo, de violencia, de ignorancia también. Así que bueno, nos seguimos fundamentando, aunque para algunos ya es obvio y lógico, y entendemos que no se trata de fundamentos, sino de un racismo que vienen cargando hace mucho tiempo este territorio y el municipio en general, y bueno, y que queremos empezar a revertirlo de alguna forma. Bien, Mauro. Bueno, muchísimas gracias entonces, y vamos a continuar de cerquita este tema, así que atentos, atentas a lo que vaya sucediendo. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo también para ustedes y muchísimas gracias. Peucayal también. Peucayal. Bueno, ahí estaba entonces Mauro Huenchul, integrante del colectivo que forma esta biblioteca La Estación, donde, bueno, están siendo también allí con avasallando, ¿no? Sí. Este espacio que bueno, van niños, niñas a aprender mapuzungú, también, bueno, lo que decía, ¿no? Esto del secuestro de cosas, que ¿para qué? Una bueno fue y una bandera, se llevaron libros, se llevaron una computadora. Así que bueno, tiempos de saqueos.